miedo de perderte. Hola. Aquí empieza Other Voices. Nueva temporada. Other Voices, vanguardia y melancolía, música para gustos exigentes, dirección y conducción, Dark Luis, con lo mejor del indie, dark, gothic wave, del Perú y del mundo. Programa producido por Criterio, Arequipa, Perú. Hola a todos, oyentes del ciberespacio, oyentes del internet, aquí una nueva edición de Other Voices, transmitiendo desde Arequipa, Perú, vía luiscuadros.blogspot.com. Estaremos con el especial denominado Twist of Shadows, un especial tributo a Clan of Xymox, a los holandeses Clan of Xymox, que pisaron por segunda vez el Perú y esta edición está dedicada solamente a ellos. Así es que estaremos aproximadamente un poco más de una hora con la banda de Ronnie Moorings, que en el año 1984 editan Subsequent Pleasures, de donde escucharemos una versión algo rara de Muscovite Mosquito del año 1984. Arrancamos Twist of Shadows, especial a Clan of Xymox. Al siguiente año, 85, editan un disco epónimo, del cual escucharemos Stranger, que también aparecería como 12 pulgadas ese mismo año. Antes de continuar con el programa, les doy las gracias a quienes hicieron posible el Other Voices Live, a los amigos ya estimables Nat Bump, Lady Larians, Aldo Darkaos y Eric Estrada, colaboradores incondicionales del que fuera Other Voices Live en marzo pasado. Entonces los dejo con Stranger, tema que serviría de cortina de fondo en el segmento Darkness del Other Voices allá en la recordada FM local. Seguimos con Twist of Shadows, especial a Clan Oxymox. No te olvides que este sábado 18 de abril estará tocando por primera vez en Arequipa la banda limeña Caterbas, presentando su tercer disco denominado Hoy Más Que Ayer, junto a las mejores bandas arequipeñas. Esta tocada promete muchísimo, esto desde las 10 de la noche en la Roca de la Avenida Dolores. Ahora nos encontramos quizás con el mejor disco de Clan Oxymox. Estamos hablando del disco Medusa, que es un disco que lo puedes escuchar desde el principio hasta el fin. Te dejo con el tema Backdoor, una de las mejores bandas darkwave del mundo. Estuvieron pisando suelo peruano y The Killer Voices le rinde este tributo a manera de especial. En 1989, Ronnie Mullins decidió por un tiempo corto achicar el nombre de Clanox Cymox a solamente Cymox. Editan el disco Twist of Shadows, que sirve de nombre para el especial que están escuchando, y es así que reciben el reconocimiento Billboard y el reconocimiento de un público más masivo. Escucharemos Imagination con Elisa Richard en la voz principal. Voices. Hidden Faces aparece en 1997, el mismo año que el EP Out of Rain. Del álbum Hidden Faces disfrutaremos el excelente tema This World, otro tema que lo llevaría a explorar un poco más el electro dark, algo manoseado por los últimos años por muchas bandas, pero sin duda claro está el sello distintivo de Clan Oxymox en este excelente tema de la banda holandesa. Thank you. Cerrando la primera hora de Twist of Shadows, llegamos al buenísimo disco Creators del año 1999, año que empezó a difundirse Odor Voices. En este disco, si bien todavía continuaban explorando las secuencias, todavía existía la guitarra inconfundible de Ronnie Mullins. Y hablando del tema que vamos a poner a continuación, que es Consolation, también sería editado como single ese mismo año después de la aparición de Creators. Entonces los dejo Consolation, cerramos la primera media hora de Other Voices. Thousand drifts, I give you consolations, nothing.